¿Cómo vivía la población afroamericana hacia 1950 en Estados Unidos? La población afroamericana hacia 1950 en Estados Unidos vivía constantes situaciones de discriminación por su color de piel. Esto se podía observar en plazas, autobuses, salas de espera, tiendas en las que separaban a los blancos de los negros y marcaban con carteles donde debían estar las personas de color. ¿Qué es la segregación racial? La segregación racial son leyes que establecen la supremacía blanca sobre la población afroestadounidense. Algunas de estas leyes son: negros y blancos no pueden jugar juntos, ningún peluquero de color puede cortar el pelo a niños o a mujeres blancas, la escuela para niños blancos y las escuelas para niños negros se llevan a cabo por separado, la sala de espera para tomar autobús. Esa segregación se lleva a la práctica a través de las conocidas como leyes de Jim Crow, nombre que se hace referencia a un personaje de comedia de principios del siglo XIX que era interpretado por un actor blanco con cara pintada de negro. Because you're not.